ayer, domingo 31, la terapia del Hospital de Niños de Emilio Blanco Villegas cumplió 7 años, 7 aniversario de la inauguración de la terapia intensiva pediátrica, y se hizo un evento solidario virtual, atento, a la crisis de la pandemia. Por ese tema vamos a hablar con Sandra Bruno, quien es laburante ahí en la terapia de niños Tandil desde el día cero. Sandra, bienvenida a BSU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Estamos? ¿Cómo están? Muy bien, Sandra, muy bien. Bueno, primero felicitaciones, ¿no? Por el laburo y porque la terapia intensiva del Hospital de Niños de Emilio Blanco Villegas ya ha cumplido 7 años. Y contanos un poco de este evento solidario que hicieron ayer. Sí, la verdad que bueno, viendo cómo venía todo, nosotros siempre tenemos anualmente el té del casino y sabíamos que ya no se iba a poder hacer. Y bueno, idea de otras de las que siempre está al pie del cañón con nosotros, que era Lorena Ferreira, se le ocurrió hacer algo así. Bueno, lo propusimos en la comisión y bueno, y dijimos, bueno, intentémoslo a ver cómo sale. Así que bueno, fue un evento virtual, distinto a lo que veníamos haciendo y tratando de que salga lo mejor posible. Y bueno, así fue. Hicimos por un lado una subasta con premios que nos habían donado, y por la página hicimos algunas, hubo cantantes que lo hicieron virtualmente. Y bueno, obviamente agregamos todos los saludos que hemos recibido y que bueno, la verdad que fueron, nos llenaron el alma con tantas cosas lindas que nos han dicho, ¿no? Seguramente pasa porque la lucha previa a lo que fue la posibilidad que el Hospital de Niños cuente con la terapia fue grande. Bueno, tanto vos como Lala, las nombra a ustedes dos porque evidentemente fueron el alma inicial, original, y después se fue sumando mucha gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, la gente también ha colaborado mucho. Se ha aprendido en este nuevo sistema de poder hacer algo y recaudar fondos. Así que lo hicimos, obviamente, por medio de Mercado Pago, para hacerlo más claro. Y, bueno, ha respondido bien la gente. Por ahí es un sistema que la gente, para poder colaborar, tenía que estar adherida a ese sistema. Hoy se usa mucho, es una realidad, y más en este contexto. Así que era como apostar y ver algo distinto a lo que habitualmente están ustedes haciendo cada año, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, pensamos que iba a ser algo más simple, pero bueno, nos llevó todo el día y fue la verdad que una jornada linda. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos como a las 11 de la noche, 11 y algo, porque la gente se seguía aprendiendo con música y todo. La verdad que fue una experiencia distinta, pero muy linda y enriquecedora. Hasta anoche sabíamos que habían entrado 30.000 pesos de recaudación, pero recién cuando nos estábamos comunicando habían recibido una nueva, o sea que se agrega un poquito más de dinero, ¿no?, al número. Sí, sí, ahora ya tenemos 35.000 pesos, así que la verdad que estamos muy sorprendidas y la verdad que agradecidas a toda la gente que sigue colaborando. Eso es lo bueno. Y si la gente quisiera colaborar, porque más allá de que el evento terminó todavía, ¿están habilitados los mismos canales de Mercado Pago que ayer comentaban en el marco del evento? Sí, sí, siguen habilitados los mismos canales. Puede entrar a la página de Asociación Civil Terapia para Niños Tandil, o si pueden comunicar por nosotros también por mail a terapiatandil@gmail.com. Así que bueno, cualquier inquietud lo pueden también canalizar por ahí. De hecho, hubo gente que quería donar un poco más y le hemos habilitado para el canal pago para que puedan donar lo que cada uno quería, o menos, obviamente, ¿no? Claro. Yo decía, por 100 pesos, pero bueno, para que se pueda hacer por lo que cada uno quiera. Claro, porque comenzó con 100, había también opciones de 300, 500 o 1000, ¿no? O sea, esas eran las opciones que estaban habilitadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente el sistema te permite que vos puedas hacer con el valor que cada uno desee también. Ah, muy bien. Y Sandra, con ese dinero que han juntado, ¿cuál es la idea? ¿Ya hay algo previsto? No, pero estamos ya en comunicación con el hospital, con la doctora Lorena Moreno, así que una vez que finalicemos esto, vamos a ver qué es lo que más importante que en este momento que se pueda adquirir con ese dinero. ¿Hasta cuándo van a tener habilitadas estos canales para que la gente la siga acompañando? No, en realidad lo vamos a dejar habilitado y bueno, ya en unos días más igualmente ya para dar en cierta forma un final a lo que es la recaudación, ¿no? Pero igualmente el canal van a estar habilitados para la gente que quiera seguir aportando y ayudándonos, porque siempre obviamente se necesitan cosas y bueno, la asociación siempre colabora de distintas formas, ¿no? Seguro, me imagino que debes tener muchos agradecimientos para todos los que estuvieron colaborando en el día de ayer. Sí, la verdad que sí, bueno, agradecer a todos, el intendente que nos ha mandado un saludo, la gente de Sistema Salud, bueno, todos ustedes, gente de la terapia, más que todo todos los médicos y enfermeros de la terapia que, bueno, que llevan adelante esto y sin ellos tampoco se podría hacer nada, ¿no? Y bueno, y a toda la gente que ha colaborado, a los que han cantado y a los que se han sumado en distintas formas. Y gente que a veces que han donado premios, bueno, infinita las cosas que tenemos. De hecho, ahora el 20 de junio te vamos a tener otro evento más, pero va a ser todo virtual, de clases virtuales, que también nos han dado de zumba, reggaetón, bueno, se está armando eso también para el 20 de junio. Bien, bien. Bueno, Sandra, felicitaciones por lo de ayer y por el laburo de estos 7 años. Y obviamente el laburo anterior, ¿no? Que me parece que fue el más fuerte, ¿no? Que fue el más fuerte de todos, ¿no? El de para que la terapia intensiva del Hospital de Niños sea una realidad. Así que felicitaciones a vos y a todo el grupo de laburo. Muchísimas gracias. Bien.